Vocabulario. Okay, it's time to look at 8 more exciting words. Starting with the verb to dial, which means, Annie? Marcar por teléfono un número. Muy bien. Keen, como adjetivo, significa? Un entusiasta. Leap year. Un año bisiesto. A chatterbox. Un parlanchín, un charlatán. To grasp. Agarrar, captar. A raisin. Una pasa. Brass. Latón. And a stain. Una mancha. Muy bien. Me temo que has marcado el número equivocado. I'm afraid you've dialed the wrong number. Muy bien. ¿Sabías que Julia es una entusiasta de la jardinería? Did you know that Julia is a keen gardener? Muy bien. ¿El año que viene es bisiesto? Is next year a leap year? Good. Nuestra vecina, la señora Smith, es una auténtica charlatana. Our neighbor, Mrs. Smith, is a real chatterbox. She's a real chatterbox. Good. Cambiamos. No podía captar lo que él estaba diciendo. I couldn't grasp what he was saying. Esta chocolatina contiene pasas. Ñam, ñam. This chocolate bar contains raisins. Yum, yum. La mayoría de las trompetas son de latón. Most trumpets are made of brass.